Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Naturalmente Universitario. Estamos muy contentos de que el día de hoy estén sintonizándonos. Hoy hablaremos de desarrollo humano, crecimiento. Así es que los invitamos a que se queden con nosotros. Bienvenida, Rosy. Hola, Marijo. Buenos días. Muchísimas gracias. Bienvenida también. Buenos días a todos los radioescuchas y agradecemos el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Chuchín. Los invitamos a interactuar con nosotros por medio de manera vía telefónica al 817-5117. Si se encuentran del interior de la República, pueden marcarse 01-228-817-5117 o también pueden mandar un mensaje al 2281-040477. Repito el número, 2281-040477. También, bueno, les comentamos que estamos haciendo transmisiones en vivo mediante nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Centinela Centro CENDIU, por Twitter como @CENDIU y por Instagram como @CENDIU-V. Y también, bueno, está el correo electrónico que es naturalmente universitario@hotmail.com. Así es, y bueno, pues síganos a través de nuestras redes sociales. Para esto, agradecemos el apoyo de nuestras compañeras Mayra Julisa Trujillo Rivera y Viridiana Pérez Santiago de la Facultad de Relaciones Internas, Industriales, perdón. Así es, y bueno, como cada semana lanzamos una trivia o, bueno, alguna pregunta en las redes sociales que hace alusión al tema que vamos a abordar, y en esta ocasión les preguntamos que para ustedes, ¿qué es el desarrollo humano? Y bueno, tenían que contestar utilizando el hashtag crisis y crecimiento. En un ratito vamos a empezar a comentar lo que nos estuvieron poniendo en redes sociales durante estos días para que ustedes también tengan la información de lo que se maneja en redes sociales. Y bueno, por aquí tenemos algunos avisos. Si no utilizas condón en tus actividades sexuales, has padecido alguna infección de transmisión sexual, si nunca te has realizado una prueba rápida para la detección de anticuerpos de VIH, acércate a CENDIU este sábado 23 de marzo en las instalaciones de la Facultad de Derecho en el aula número 6 en horario de 10 de la mañana a la 1 de la tarde. Recuerda que la detección oportuna es sinónimo de calidad de vida, pruebas gratuitas, anónimas y confidenciales. Así es, y bueno, queremos también agradecer la Coordinación Universitaria de Atención Estudiantil por el apoyo para que nos acompañen en esta ocasión consejeras alumnas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Cintia Edith Carmona Martínez, y en un ratito más se incorpora con nosotros de la Facultad de Economía, Erika Martínez Rojano. Y la frase del día, como cada semana, que hace alusión precisamente al tema que abordamos, es: la vida no se trata de esperar a que la tormenta pase, se trata de aprender a saber cómo bailar bajo la lluvia. Según en el sitio web oficial de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, esta semana conmemoramos el 20 de marzo, Día Internacional de la Felicidad. El 21 de marzo, Día Internacional de la Discriminación Racial. También el 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía y el Día Mundial del Síndrome de Down, así como el Día Internacional de los Bosques. Marzo es el Día Mundial del Agua. Y el 24, Día Internacional de Derecho a la Verdad en Relación con Violencias Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas. Y también es el Día Mundial de la Tuberculosis. Dora Natalia Arteaga, en el artículo El desarrollo humano y la generación de capacidades, expone que a partir de la década de los 90, las Naciones Unidas, a través de su Programa para el Desarrollo PNUD, han promovido el paradigma del desarrollo humano como el mecanismo para integrar a las personas como el centro de todos los procesos de desarrollo, considerándola el fin de los mismos y promoviendo la generación y aplicación de oportunidades para la consecución de una vida digna y feliz. La autora antecitada menciona que el desarrollo humano se define como como el proceso de mejorar las opciones de la población y se le integraron tres características: vida larga y sana, tener conocimiento y tener acceso a bienes, empleo e ingresos que permitan llevar un nivel de vida decente. Para hablar sobre desarrollo humano y crecimiento, le damos la bienvenida a nuestra invitada, la maestra en desarrollo humano, Laura Eugenia Hernández Capitanacci, encargada del proyecto Educación para la Salud Integral del Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, CENDIU. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Mucho gusto, me da de veras mucho gusto estar aquí con ustedes, compartiendo algo que precisamente en estos tiempos creo que es muy necesario hacer la extensión de estos conocimientos, ¿no? Así es, muchísimas gracias, maestra Laura, y también, bueno, reiteramos que se encuentra con nosotros Cintia Edith Carmona Martínez. Muchísimas gracias, Cintia, por estar nuevamente con nosotros en esta emisión. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Bueno, maestra Laura, queríamos que nos explicara exactamente qué es el desarrollo humano, para qué nos sirve. Muy bien, vamos a iniciar aquí con una definición que tenemos. Vamos a definir precisamente qué es el desarrollo humano. Y aquí el diccionario nos dice que la palabra desarrollo significa, en lenguaje figurado, evolución, crecimiento, expansión y adelanto. Entonces, imagínense ustedes que si esta primera acepción cobra mayor valor, si nos referimos al desarrollo de las personas, como yo generalmente les digo a mis alumnos, porque esta es también una experiencia educativa que tenemos ahí en el CENDIU, y entonces se llama desarrollo humano en los grupos, o sea, nos vamos de todos los países que hablan de desarrollo humano, nos vamos yendo más a lo individual. Y entonces les comento, ¿no?, que si nos referimos al desarrollo básicamente de las personas, cuando definimos qué es desarrollo y nos vamos directo al desarrollo de las personas, fíjense bien que esto cobra una mayor importancia porque se trata de un ser humano. Y entonces el desarrollo en el que nos vamos a centrar es precisamente en el de cada uno de nuestros alumnos. Igualmente al público le decimos que cada quien entonces trabajaría en su propio desarrollo humano, o sea, yéndonos más a lo singular. Okay. ¿Cuál es la función del desarrollo humano? Bueno, el objetivo, digamos, del desarrollo humano es ser mejores personas. Eso es básicamente hacer personas que se sientan plenas. Y al decir plenas, precisamente estamos hablando de un conjunto de cosas, de todo el... No nada más que me sienta bien físicamente, no nada más que me sienta bien emocionalmente, no nada más que tenga, digamos, lo económico resuelto, porque eso, en primer lugar, no lo es todo, ¿sí? Y entonces se trata de ir primero hacia ti. En desarrollo humano, una de las principales cuestiones es precisamente que tú trabajes primero hacia ti. Por eso aquí la definición habla de un crecimiento. Y bueno, algún maestro por ahí nos decía, ¿no? Crecer duele. Porque a veces creemos que estamos muy bien, ¿sí? O sea, damos por un hecho, estamos muy bien. Y cuando vamos conociéndonos, vamos dándonos cuenta que por ahí tenemos algo en lo que trabajar, ¿no? Y a veces son, no nada más es algo, es muchas cosas. O sea, muchas cosas, ¿no? O sea, creemos que estamos bien, pero la verdad, porque a veces decimos, ay, pues yo así me siento bien. Sí, pero este yo así me siento bien es con respeto hacia los demás. Primero el respeto hacia ti mismo y después el respeto hacia los demás. No puedes ir por la vida diciendo, ay, yo así voy bien, yo así me siento bien y los demás pues que se amuelen, ¿no? Claro. Pues no, porque entonces eso ya no es desarrollo humano. El desarrollo humano es empezar contigo, echarte un clavado hacia adentro, conocerte, ver cuáles son tus límites, cuáles son tus alcances y entonces trabajar sobre ellos. Esto es, si mis limitaciones son algunas habilidades, voy a trabajar, ¿no? Voy a checar qué habilidades tengo yo, qué capacidades tengo y las voy a mejorar, ¿no? Y entonces, eso es ir buscando un equilibrio en la vida. totalmente el desarrollo personal, humano, ¿no? Luego, y totalmente muchas veces personal. Llegas como en el choque contigo mismo, ¿no? Como claro. Dices, estás muy a gusto ahí como veleta y llevando la corriente y todo, y cuando de pronto te enfrentas a ti mismo, a tus habilidades, a tus decisiones, actitudes, que de esto habla mucho el desarrollo humano, de las actitudes. A veces con nuestras actitudes decimos muchísimo más que con nuestras palabras. Por ejemplo, aquellos que hablan poco, pero por ahí les dices algo y la mueca, ¿no? O sea, y así, ¿no? Entonces, es importante que trabajemos también mucho en las actitudes que tenemos. Y a veces esas actitudes no nos damos cuenta. Y por inercia casi las hacemos, ¿no? O por costumbre. Y bueno, esto es precisamente el desarrollo humano, trabajar en ti mismo y decir, a ver, no, es un darte cuenta de lo que eres, de lo que estás haciendo, de lo que sientes. Eso es el desarrollo humano en sí, ¿no? El darse cuenta. Y saber que el crecer no es fácil, se da uno sus tropezones. Y además te voy a decir otra cosa. Pues el ego un poquito, ¿no? Tú crees que estás bien, tú crees que todo lo estás haciendo muy bien, pero al darte cuenta, dices, no, a ver, ese es el darse cuenta entrecomillado, ¿no? Eso no me está funcionando. ¿Por qué? Porque según yo estoy bien, pero con la gente estoy mal. Entonces, haces un alto en tu proceder y dices, a ver, creo que aquí estoy fallando por esto y esto. Entonces, si te conoces a ti mismo y ves que por ahí algo no está funcionando, esto te indica que tienes que cambiar. Y entonces, el cambio que tú tengas que hacer tiene que ser para bien tuyo, para bien de los demás. Son de las cosas, yo creo que también más difícil es el autoconocerte, ¿no? El saber en qué estás parado, qué te falta. ¿Qué cosas tienes que modificar? Porque como decía Marijo, a veces te dejas llevar como por la veleta, ¿no? Y a ver qué te lleva la vida, dónde te vas. No te planteas realmente un objetivo y vas como al día, se dice, ¿no? Entonces realmente es porque no te conoces y no sabes lo que tú quieres hacer. Fíjate que es increíble, pero sucede esto. En uno de los primeros ejercicios que hacemos precisamente en esta experiencia de desarrollo humano es los cinco sentidos, así se llama el ejercicio, es un ejercicio muy, muy sencillo, que es totalmente de autoconocimiento. Y tú les dices, a ver, pon tres cosas. Ya hasta le bajé al número de cosas porque el ejercicio original era de pon cinco cosas que te guste escuchar, cinco cosas que te guste oler y así sucesivamente, ¿no? Manejamos ahí los cinco sentidos. E increíblemente, a los alumnos les cuesta mucho trabajo a algunos, no digo que a todos, pero sí a la gran mayoría en los grupos, y lo he constatado semestre a semestre, que les cuesta mucho trabajo checarse qué es lo que me gusta ver, qué es lo que me gusta oler. Pero si fuera algo malo, ¿qué es lo que me gusta tocar? A lo mejor ahí dan a la primera. Voy a intentar, gracias Marijo, por las ideas. Agradecerle también en el curso. Voy a intentar meter algo al revés. Ay, sí. No, no, más que nada es increíble que uno piensa que se conoce. Porque te aseguro que si uno hace el ejercicio también, a lo mejor sí te frenas tanto y te dices, ay, ¿qué me gusta? O sea, y no tengo tres cosas que me gusten más, a lo mejor tengo una que tengo claro que me gusta mucho. Por ejemplo, yo te podría decir, a mí me encanta ver el amanecer. Es una de las cosas que me encanta. Pero a veces también, y esa es otra cosa que les digo mucho a mis alumnos, no nos damos el tiempo. Andamos siempre a la carrera. Y podríamos, digamos, si queremos una vida plena, si queremos una vida en equilibrio, podríamos hacer esto, darnos un tiempo y decir, bueno, me encanta ver el amanecer. Pues voy a intentar levantarme un poquito más temprano, dormir a mis horas, levantarme un poquito más temprano y disfrutar de eso que tanto me gusta y así quiero empezar el día. O sea, podría ser. Yo sé que algunas personas dirán, ay, esto es muy utópico. No, fíjense que no. es nada más querer hacerlo, porque además, pues más adelante vamos a revisar precisamente cuál es la importancia del desarrollo humano y entonces ahí podremos ver cuáles son estos argumentos para que tú inicies tu desarrollo humano, ¿no? Porque además se tiene que hacer de forma, en algunos casos, en la mayoría tiene que ser de forma deliberada. No, el desarrollo humano no se da así nada más porque, ay, ya supe la definición de desarrollo humano. No, el desarrollo humano es consciente, se hace de una forma deliberada. En algunos casos, en muy pocos casos, se da de una manera intuitiva, pero básicamente el desarrollo humano tiene que realizarse a conciencia, de forma deliberada. Y ahorita vamos a revisar más adelante. Muy bien. Bueno, pues también le queremos dar la bienvenida que se acaba de incorporar a Erika Martínez Rojano de la Facultad de Economía. Bienvenida, Erika. Gracias, Marijo. Bueno, los venía escuchando a través de sus redes sociales, a las que invitamos a nuestros escuchas a que nos sigan. Y bueno, solamente para puntualizar lo que usted estaba diciendo, la palabra objetivo, ¿no? La importancia de establecer objetivos, porque si no sabemos hacia dónde vamos, si no entendemos que tenemos que establecer un punto a seguir, una meta a alcanzar, pues va a ser muy imposible que nuestra vida tenga una dirección, ¿no? Y por lo tanto tengamos un desarrollo humano. Esa precisamente, palabra muy pues, importante. Yo agregaría aquí, y como les digo a mis alumnos, ¿no? Yo agregaría aquí, ¿quién soy? ¿Cómo soy? ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? Digo, hay muchas preguntas, que están muy cortitas las preguntas, pero básicamente tienen un fondo tremendo, tremendo, porque a veces dices, ¿qué quiero? A veces no sabemos. Miren, la vida toda es decisiones, desde qué me voy a poner, desde con qué me combina esto, todo es decisiones, pero imagínate, esas son decisiones triviales, ¿qué me voy a poner? ¿No? Por decirles. Pero también es importante porque es con lo que me voy a seguir sentir seguro yo en este día. Y muchas veces cuando alguien más toma decisiones es mucho mejor. Todas las decisiones por ti. O sea, ayer platicábamos precisamente hablando Rosy y yo de todo este tema. O sea, le decía yo, en lo personal a mí me pasó. O sea, es mucho más fácil cuando alguien toma decisiones. Que toda la vida te dicen que ponerte, que comer, que hacia dónde ir y todo. Y de pronto que llegas y tú tienes que tomar una decisión difícil, a lo mejor un trabajo, no sé, alguna compra fuerte, lo que sea. Y dices, mejor que alguien me diga qué tengo que hacer para echarle la culpa a alguien si la dejo, ¿no? Ah, claro, claro. Es facilito, ¿eh? Es mucho más fácil. Pero ¿sabes otra palabra importante aquí en el desarrollo humano? Y qué bueno que lo mencionas, es hacerte responsable. Y eso a veces nos cuesta mucho trabajo. Miren, yo lo veo con los alumnos también muchísimo. Y le digo, miren, esta es una de las palabras que hasta cosquillitas sienten, ¿verdad? Porque tienen que hacerse responsables de lo que dicen, de lo que hacen, de lo que piensan, de todo, ¿no? Tiene uno que hacerse responsable, ¿sí? Sucede que entre los muchachos, ¿no? Que si se da alguna discusión o algo, y bueno, a la hora de aclarar y demás, tú dices, oye, ¿qué dijiste esto y esto? A ver. Porque ahí ya también entra la responsabilidad, ¿no? A ver, yo me hago responsable de lo que dije. Y está bien que menciones esto, pero yo quiero aclarar que yo dije tal y cual cosa. Sí. Lo se malintencione. Sí, además que no cambien tus palabras, porque es muy fácil que venga otro y diga, es que ella dijo esto y esto y esto así, y hasta le pone tono de enojada. Sí, o de enojado. Y entonces tú dices, a ver, yo sí dije. Básicamente dije eso que estás diciendo, pero yo me responsabilizo y digo, yo dije, en ese momento dije esto y esto y esto, y lo dije así y lo dije en este tono, porque a veces hasta cambiar el tono, pues ya te molaste, porque entonces la persona a la que se lo dicen dice, oye, ¿esto dijo ella de mí? ¿Cómo? No, eso entonces, sí hay que hacerse responsable, pero también hay que defender lo que uno dijo con respeto, con asertividad, precisamente. Decir, a ver, sí, yo dije eso, Pero yo no lo dije ni en el tono que tú lo estás diciendo, ni cómo lo estás diciendo. Tú ahí ya le agregaste palabras y yo no quise decir eso. Y es importante aclarar, porque precisamente yo lo veo en los grupos y lo comentan mis alumnos. Muchos de los pleitos de los grupos se dan precisamente, no, es que tú dijiste esto, no, porque yo dije esto. Y empiezan los pleitos. Entonces, hay que hacerse responsables. Hay que aprender a ser asertivos, ¿no? Y decir las cosas en el momento justo con las palabras que debe de ser, ¿sí? Pero, y sí ser muy firmes, ¿no? En lo que yo dije esto y me responsabilizo. A veces uno la ríe y dices, híjole, hablé y dije esto y pues ni modo, apechugo, ¿no? Yo lo dije, yo me aguanto, ¿sí? Y entonces ahí es a donde entra el conocimiento también de tus palabras, de tu forma de ser y todo, y decir, yo lo dije, lo acepto y bueno, yo fui la del error. Y tengo que cambiar esto, ¿no? Tengo que hacerlo bien, porque si buscas la plenitud, si buscas el equilibrio en tu vida, tienes que hacerlo bien, ¿no? Y bueno, sí. Por ejemplo, ya hablamos un poco de desarrollo humano con las personas y así. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, como universitarios, nos desarrollamos académicamente. Pero, ¿qué pasa o qué problema surge o por qué pasa que cuando tú egresas, pues a muchos les cuesta tomar la responsabilidad de ir y buscar un empleo? Por la comodidad. Por la comodidad, diría ella, porque tomar las decisiones por uno. No, una de las cosas también que en las que precisamente yo creo que la universidad sí ha trabajado en ello y es, se hablaba de competencias, ¿no? En la universidad, y nosotros en desarrollo humano hablamos de tarea, procedimiento y proceso socioafectivo. Entonces, sí sabemos que es muy importante que los alumnos hagan la tarea. O sea, ¿qué es lo que van a aprender? Nos interesa que el alumno vaya con todos los conocimientos, con todas esas herramientas que necesita para enfrentarse a lo que es su carrera importante. Entonces, el procedimiento, que es el cómo lo va a hacer, también para nosotros los maestros es importante que el alumno adquiera precisamente todo el, ya que tenga ese conocimiento, adquiera las habilidades para hacer las cosas que ya aprendieron, ¿sí? Y por el otro lado, están el proceso socioafectivo, que tiene que ver con las actitudes. Entonces, ¿qué tipo de persona está formando la universidad? Y ahí es cuando, porque generalmente se le da más peso en este triángulo de las competencias que habla la universidad y en este triángulo del desarrollo humano, ¿sí? Que hablamos nosotros, los promotores del desarrollo humano, el proceso socioafectivo a veces no es muy tomado en cuenta. Luego el maestro tiene nada más el tiempo así como para enseñarle qué vas a aprender y cómo lo vas a aprender. Y dejan por, ¿cómo lo aplica? Dejan por un lado lo que es el proceso socioafectivo de cada uno de los alumnos. Es importante entonces, si es un triángulo, y estamos hablando de un triángulo equilátero, sí, que tiene las mismas medidas y todo, bueno, le voy a echar aquí en conocimiento, le voy a echar en habilidades y le voy a echar también en actitudes. ¿Qué tipo de ser humano estoy formando en la universidad? ¿Sí? Eso es importantísimo. Entonces, es importante que el alumno trabaje en su persona, en su crecimiento, en su seguridad, en cómo, porque dices, me decías algo de que al salir les cuesta trabajo. Incluso creo que hasta hay materias, ¿no? Que les dicen cómo buscar trabajo o algo así, ¿no? Que tienen que ver con esto. Les voy a hacer una pequeña pausa para mandar precisamente a una pausa musical y que no se corte ya también tanto la idea y sobre todo por los tiempos. Vamos a ir a una pausa musical y agradecemos a quienes están conectando a nuestras redes sociales para ver la transmisión en vivo. Concepción Hernández Sosa, Toñis Valdivieso y Rosalena Montesoro, muchísimas gracias por estar conectadas ahorita por medio de Facebook, y también reiterarles que estamos también transmitiendo en vivo para Instagram por medio de @sendiu para que se conecten en este momento. Sendiu-V, ahí estamos ahorita. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Ya estamos de regreso, son las 10 de la mañana, estamos en Naturalmente Universitario. El tema del día, desarrollo humano, crecimiento. Las invitadas están con nosotros, la especialista en el tema de desarrollo humano, la maestra Laura Hernández Capitanacci, y nuestras invitadas consejeras de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Cintia Edith Carmona Martínez, y de la Facultad de Economía, Erika Martínez Rojano, a quien las tres les agradecemos mucho que nos estén acompañando el día de hoy. Ok, así es, estamos transmitiendo en vivo, como les mencionábamos, por redes sociales, y en la semana lanzamos una trivia, una dinámica para que ustedes participaran con nosotros, y era que nos mencionaran para ustedes qué es el desarrollo humano utilizando el hashtag crecimiento, crisis y crecimiento, tenemos aquí algunos comentarios que vamos a mencionar. Una chica comenta, un maestro es, en una ocasión comentó que él mejor usaría el término crecimiento, y coincido. Siguiendo esa idea, creo que crecimiento personal o la idea que da a entender el desarrollo personal es ascender, mejorar en todos los aspectos de tu vida, salud mental y física, trayectoria laboral, relaciones personales estables y necesidades básicas cubiertas. También hablan sobre maestrías, posgrados, doctorados, que bueno, en este caso nuestra invitada tiene una maestría precisamente en desarrollo humano. También aquí utilizan el hashtag que es crisis y crecimiento y dicen, es lograr convertirse en un ser integral, cuerpo, alma y mente, estudiando, practicando y facilitando los conocimientos que le permitan serlo, relacionarse y compartirlo con otros. Otra persona dice, el desarrollo humano son las etapas en las que se autoconstruye el ser, afectivas, sociales, emocionales e intelectuales. También mencionan la calidad de vida a la que los habitantes de un país, estado o región tienen o pueden tener acceso. Bueno, son algunas de los comentarios que nos han estado llegando por medio de redes. Y bueno, seguimos comentándoles que estamos en vivo transmitiendo para Facebook e Instagram. Y bueno, tenemos aquí algunas personas que se están conectando. Los invitamos, todavía queda cuestión de 30 minutos de la emisión del día de hoy. Y damos la bienvenida a Joel Bonilla, que está con nosotros desde cabina el día de hoy. Así es, y bueno, recuerden que la línea está abierta, si quieren también participar en el tema, 817-5117, y si quieres hablar del interior de la República, aumenta el 01228, o por medio del WhatsApp, 2281-0404-77, es el primer programa que tenemos el WhatsApp, así es que se los repetimos, 2281-0404-77, si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario sobre este tema, y bueno, como les hemos estado repitiendo a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Centinela Centro Sendiu, en Twitter, @Sendiu, y en Instagram, @Sendiu-V. Así es. Bueno, maestra, me gustaría platicar, a lo mejor pueda sonar un tanto simple la pregunta, pero es necesario también saber si el desarrollo humano compete solo la parte individual o intervienen algunos otros factores físicos, alguna parte social, ¿qué tanto intervienen externos e internos? Pues sí, tiene que ser completa, como les decía. Al principio hablábamos de plenitud y en esa plenitud precisamente intervienen factores internos y factores externos. Tú no puedes estar bien nada más para ti sin afectar al mundo, porque además déjenme decirles que cuando tú te sientes bien, cuando tú estás bien, cuando tú has trabajado en ese crecimiento personal, pues se te nota, ¿no? Y bueno, lo haces, lo compartes con los demás, porque no somos seres aislados, somos seres que vivimos en sociedad. Entonces tenemos que interactuar con los demás, y esa es una de las cuestiones importantes del desarrollo humano, ¿no? Que vivimos de las relaciones interpersonales, que estas, por cierto, son difíciles porque entre los cuestionamientos que nos hacen los alumnos cuando están en clase y demás, es que las relaciones interpersonales son dificilísimas, porque siempre hay pleitos en el salón. Pues sí, siempre hay pleitos. Y vaya, no nada más vamos a hablar de salones, de grupos. En el trabajo, en un grupo deportivo, en cualquier grupo, se van a dar este tipo de cuestiones. A veces, por ahí hay algunas, se me fue la palabra, pero cuando la luciérnaga brilla, a fuerza la quieren apagar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la luciérnaga brilla por sí sola. Entonces, si tú trabajas en tu crecimiento personal y empiezas a brillar, hay gente, ¿no?, que va sobre ti y dice, bueno, ¿por qué este va a brillar? Pero claro, si tú has trabajado en tu crecimiento personal, en tu desarrollo humano, esto tampoco te tiene que hacer a ti mella ni nada por el estilo. Tú lo que tienes que hacer es decir, pues está bien, ellos tienen su forma de ser, de pensar, tendrán que hacer su propio trabajo en su persona. O sea, a veces ellos sentirán, ay, esa se cree mucho, ay, esa cree que manda, o sea, o ese cree que manda, y así sucesivamente. No. Cada quien tiene que trabajar en su propio crecimiento personal, ¿sí? Y bueno, si yo ya trabajé en el mío, no quiere decir que ya terminé mi crecimiento. Este no termina. Otro de los puntos importantes, así como la palabra responsabilidad, otro de los puntos importantes es precisamente que el desarrollo humano es un proceso. Es un proceso, y al decir proceso quiere decir que no se termina. Vamos por la vida y vamos teniendo tropiezos y nos caemos, nos levantamos, checamos en qué estuvimos mal y volvemos, ¿no?, al ataque, como dicen, al ataque, mis valientes. Entonces, no es fácil, el crecimiento no es fácil, el crecimiento duele, el darse cuenta duele, ¿no? Entonces, tenemos que ir checando qué sí está bien, qué no está bien, qué sí me está funcionando, qué no me está funcionando. Ok, y bueno, retomando la idea anterior, algo que quería comentarle era que en mi facultad existen varias, bueno, yo creo que en todas, existen ese tipo de personas que creen que por saberlo todo y tenerlo nada más para ellos está bien. Y oye, pero nadie lo sabe todo, ¿eh? Te voy a hacer aclaración. Nadie lo sabe todo, o sea, cuando creen saberlo todo, vamos a ponerlo así. Ajá. Perdone. No se preocupe. Entonces, recuerdo que en una ocasión una maestra hizo una pregunta que qué significaban las notas laudatorias para ellos. Ajá. Y en realidad ellos creían que una nota laudatoria es tener todo ese desarrollo humano. Pero cuando se trata de ser solidarios con los demás, créanme que son las primeras personas en no apoyar. Y justamente ayer fui al cine y vi una película que fue ganadora del Oscar, que se llama Green Book. Y decía, ¿cómo se llama? Green Book. Ah. Y decía algo muy cierto al final, no basta con ser solo un genio, sino tener el corazón para cambiar a las personas, ¿no? Entonces, es algo que en lo personal sí me llama mucho la atención porque sí puedes tener desarrollada esa habilidad de conocimiento y todo, pero ¿dónde está esa empatía por los demás? Porque de alguna manera para estar desarrollado, no en totalidad, pero también tenemos que crear empatía para poder apoyar a los demás, ¿no? Así es. Estoy totalmente de acuerdo contigo en esto que dices. Y fíjate que eso pasa, como tú dices, en muchas facultades, ¿no? Van tras yo me titulo, yo hago lo mío, yo trabajo en esto nada más. Y van por el mundo sin darse cuenta que, pues, en primer lugar, la vida es una rueda de la fortuna. Sales, a lo mejor tienes un gran trabajo, hasta te premiaron porque tienes nota laudatoria, pero así como subes, puedes bajar. Así es esto en la vida, ¿no? No, nadie te asegura que siempre vas a estar arriba. Y bueno, ¿qué pasa si tu comportamiento durante toda tu vida universitaria fue nada más preocuparte por las calificaciones, por el conocimiento? Pues nos regresamos a este triángulo equilátero en el que vemos que hay que equilibrar el conocimiento, las habilidades, las actitudes. En desarrollo humano, la tarea, el procedimiento y el proceso socioafectivo. Tenemos que checar, estar equilibrando estos tres elementos siempre. Porque si tú te vuelves nada más puro conocimiento, y como tú creo que mencionaste algo de un genio hace rato, aquí platicando en corto, me dijiste, no, es que luego se sienten genios, ¿no? Pero con las personas son, le digo, sí, exactamente, si son genios, puede que se vuelvan déspotas si no tienen ese trabajo en su proceso de socioafectivo, vaya, en las afectividades, ¿sí? Entonces, normalmente van tras eso nada más, tras obtener un buen trabajo, obtener sus buenas calificaciones y demás. A veces saben mucho, pero ni siquiera saben cómo hacerlo. O sea, les fallan también las habilidades. Y a veces tienen las dos, conocimientos y habilidades. O al revés también, vámonos. Si nada más te la pasas sobre tu proceso socioafectivo, pero no sabes nada y no sabes cómo hacerlo, tampoco sirve. ¿Sí? No va a servir. O sea, ¡ay, qué buena persona, qué linda gente! Y bla, bla, bla. Esto es hablar del puro proceso socioafectivo. Que dicen, ¡ay, sí, es muy, muy buena persona! Vamos a darle aquí chance. Pero a la hora de que tiene que hacer las cosas, no la sabe hacer. Pues no. Ni tiene el conocimiento para hacerlas, pues tampoco vale. Es un poco regresar a esto, ¿no? Del triángulo, de equilibrar lo que somos, no todo conocimiento, no todo habilidades, sino todo actitudes, ¿sí? Bueno, y una vez que como consejeras de nuestra facultad identificamos las áreas de oportunidad en las que se pueden trabajar, en la comunidad estudiantil de cada microcampus, ¿a qué talleres podríamos acceder? ¿Qué talleres nos recomienda? ¿Sobre qué conferencias podemos puntualizar para poder apoyar a nuestra comunidad estudiantil? Muy bien. Pues mira, precisamente en el CENDIU, como hablamos de un centro para el desarrollo humano e integral, aquí tenemos diferentes talleres. Entonces, vamos a hablar de talleres como autoestima, talleres de iniciación al desarrollo humano, manejo de emociones, inteligencia emocional. Tenemos varios talleres, o sea, ya es esta gama de talleres ya se le hicimos llegar a los directores de todas las facultades casi. En ese trabajo estamos siempre procurando que sea al inicio de semestre. Sí, que tengan claro los directores con qué cuentan para todos sus alumnos. Pero también es muy importante que estos directores les den el apoyo a las personas, por ejemplo, encargadas, tutorías, vamos a decir. Los maestros que son tutores tienen a su cargo a los muchachos y básicamente ellos saben, cada muchacho, o sea, porque conocen a sus tutorandos, saben qué es lo que le hace falta a cada uno de sus alumnos, ¿no? Y generalmente sí hay mucha pobreza en cuanto a lo que es las actitudes, ¿no? El desarrollo humano, que básicamente trata esto. Entonces, los chicos no están muy, muy relacionados con estas materias, porque además, si la persona que los está guiando no le da la importancia de vida a que él primero se desarrolle como persona, tenga su propio crecimiento personal, ¿sí? Para que, fíjate que trabajando en ello sería más fácil llegar a todas las demás. ¿Por qué? Porque si se conoce y está seguro de él, en ese momento él puede tomar decisiones, porque les dije hace rato, todo es decisiones. Entonces, es importante que a la hora de decidir hasta las materias, por decirles algo, digan, bueno, me conviene más esta, o sea, tener él su seguridad, ¿no? Ser un muchacho confiado en él, que también eso no es fácil, es un trabajo que hay que ir haciendo, es ir construyendo la autoestima. Y precisamente aquí también en el CENDIU tenemos un taller de autoestima, ¿sí? Tenemos varios talleres, emociones, tenemos varios talleres que pueden apoyar muchísimo a los muchachos, si en un momento dado los maestros tutores o los jefes de carrera, o ustedes como consejeras, pueden darle la idea a los muchachos, oye, pues hay un curso de esto, ¿por qué no tomas un curso de esto? Ustedes mismas pueden reconocer a esos estudiantes. Y bueno, si están de igual a igual, pueden sugerir en un momento dado. Uno no puede, la palabra aconsejar en desarrollo humano para nada es, no la usamos. Sí, claro, por supuesto. Más bien acompañamos al otro, ¿no? Acompañamos en su toma de decisiones y demás. Pero las decisiones las tiene que tomar el otro. Él tiene que vivir su proceso, ¿sí? Él tiene que vivir ese proceso. Además, otra cosa importante del desarrollo humano es que el proceso de cada uno de nosotros es diferente totalmente. Aunque uno llega y le enseña lo mismo a todo el grupo, cada quien va teniendo su propio proceso. O sea, como ustedes dicen, les va cayendo el 20 en diferente momento a cada uno. Uno se dan cuenta enseguida, ¡ah, esto es así! Pero otros tardan. Y a lo mejor pueden tomar todo el semestre el taller o la experiencia educativa y hasta el final, ya por ahí de los 8 meses, dicen, ¡ah, ya me cayó, esto era así! ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros vivimos el proceso de diferente manera. Somos seres humanos únicos e irrepetibles. Eso hay que tenerlo siempre muy claro. Muy bien. Está muy buena la plática, pero tenemos que hacer una pausa musical. Uh-huh. Vamos a regresar ahorita ya para cerrar un poquito el programa, ir cerrando el programa. Vamos a la pausa musical y regresamos. Así es. Bueno, seguimos agradeciendo a quienes están conectando a nuestras redes sociales y seguirlos obviamente invitando. También pueden interactuar mediante WhatsApp, que es 2281-040477, si quieren hacer algún comentario o algo. Y vamos a ir a una pausa y regresamos. regresamos a Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos. Y el día de hoy el tema es desarrollo humano, crecimiento. Nos gustaría que nos platicaran nuestras invitadas, que son consejeras alumnas en algunas facultades, sobre esta temática y cómo ustedes la han podido o ven que se implementa a nivel pues facultad. Pues en mi facultad lo que he podido notar es que en las tutorías sí se enfoca en, bueno, quién está debiendo materias de primer semestre y cosas así, pero en realidad nunca nos han mencionado talleres del CENDIU como los que acaba de comentar. Entonces, a todos los que, sí, a que no, por cierto. Todos. Entonces creo que podríamos enriquecer desde las tutorías, porque pues, de hecho hoy tengo y uh-huh. Es como muchos no van porque pues es como, bueno, me van a decir que sí debo y si no debo y si voy a regular, pues ¿para qué voy, no? Entonces no nada más es eso, sino que las personas que vayan y que estén ahí, pues tengan estas herramientas y pues es un área de oportunidad en ese aspecto. Y podríamos también dar desde la consejería, ya no meramente de las tutorías, pero por parte de nosotros como iniciativa, llevar los talleres, ¿no?, hacia ellos. Claro. Y invitarlos a que se integren, porque como lo habíamos platicado en toda esta sesión, es muy importante no nada más desarrollarnos académicamente, sino personalmente, porque como nos decía una maestra en la facultad, bueno, en el caso de relaciones industriales trabajamos con las personas, entonces es lo más complicado que pueda haber, porque siempre va a haber conflictos. Siempre va a haber conflictos, entonces somos los mediadores, somos uh-huh. los que concilian esos conflictos, pero para poder mediarlos tenemos que tener inteligencia emocional y también tener una comunicación muy asertiva, porque no nos podemos dirigir hacia las demás personas de manera prepotente. Entonces a eso iban todas mis preguntas, porque es increíble que en una carrera tan bonita que es Relaciones Industriales, pues existe gente que no tiene nada de empatía con los demás. Trabajamos con seres humanos, no con máquinas. Entonces es muy, muy, muy importante crear ese tipo de desarrollo en los estudiantes. Claro. Y pues me incluyo también en ello, ¿no? Desarrollarlo más. Claro. Y más cada día. Muy bien, Erika. Sí, bueno, yo creo que en mi facultad la área de oportunidad más grande que se tiene es, en primer lugar, tener una comunicación efectiva con nuestra directora y que busquemos la manera de que se trabaje en conjunto, que podemos trabajar en conjunto tanto la dirección como los alumnos para poder pues desarrollarnos como unidad. Eso es la primera área que hay que se note en nuestra facultad. Segundo lugar es que se reconozca la importancia de las tutorías. Estamos en un microcampus y por ejemplo la facultad hermana que está ahí, que es estadística informática, suspende clases los días que hay tutorías, se le da la importancia debida. En la facultad de economía no se hace. Entonces, en primer lugar, es que nosotros como consejeros o como líderes estudiantiles, todos los que están en cada facultad, promovamos la importancia de las tutorías. Identifiquemos por qué es importante saber hacia dónde vamos en nuestras carreras y que asistamos. Y que asista la comunidad, incentivarlos a que asistamos. Entonces, eso es lo más importante que yo identifico en mi facultad. Como consejeros alumnos, tenemos también que identificar la responsabilidad que tenemos al tomar nuestras decisiones y cómo impactamos en los demás. Cómo es importante reconocer nuestras áreas de oportunidad como comunidad estudiantil. Y yo sigo insistiendo en el planteamiento de los objetivos. En economía existe una teoría que habla sobre la importancia de los objetivos, cómo los identificamos y que el objetivo es la clave para que tengamos éxito en la vida. Y éxito en las empresas y éxito en todo lo que nos planteamos. Y de esta manera tengamos desarrollo y crecimiento. Entonces, invitaría en este sentido a lo que ya había comentado entre pausas, que los aspirantes de la Universidad Veracruzana se pregunten si realmente es la carrera que les apasiona o están obedeciendo a una externalidad por la que se están inscribiendo ahorita, que estamos en periodo de inscripciones. Entonces, yo me quedaría con eso. Gracias, Eric. Y bueno, precisamente el CENDIU tiene un taller con este título que es Desarrollo Humano. Tenemos cuestión de 3 minutitos, maestra, para enfatizar la actividad que sería este taller y bueno, también invitarlos y decirles en dónde pueden solicitarlo o pedir mayores informes del mismo. Ok. Gracias. Bueno, rapidísimo. Voy a retomar un poquito, escuché por aquí que ellas no habían oído de nuestros talleres, entonces voy a retomar esa parte porque es importantísimo y esta es una oportunidad, ¿no? El radio. Hemos estado mandando a los directores, como ya dije, pero aparte, ahorita, gracias a nuestras compañeras que tenemos aquí enfrente, Rosy y Marijo, se están dando a la tarea, yo las acompaño en este proceso, de ir a las facultades. Estamos yendo a las facultades para que esta difusión sea más amplia, les estamos hablando de nuestros talleres que ofrecemos y dándoles la oportunidad de que ellos puedan checarlo con sus alumnos. Cada facultad es diferente, tienen necesidades diferentes. Entonces, ellas están buscando los mecanismos, o sea, Marijo y Rosy están buscando los mecanismos para que estos talleres tengan una mayor difusión y lleguen a todas las facultades posibles, porque sí es muy necesario que los alumnos trabajen en su propio desarrollo humano, en su crecimiento personal, porque esto los va a llevar de la mano a tomar mejores decisiones, a ser mejores en lo que quieran ser. Y la palabra que mencionaste hace un rato, ¿no? El éxito, cada quien el éxito lo denomina a su propia manera, ¿no? Pero, pues precisamente aquel que busca el éxito tiene que ir trabajando en ese éxito, ¿no? Y bueno, una ayuda, si carece de algunas cosas, tiene que darse una ayuda, ¿no? ¿Con qué? Existen estos talleres, existen cursos, existen mil cosas, hasta personas, te puedes encontrar a persona adecuada que te vaya diciendo, oye, te acompaño en tu proceso, mira, parece que hay esto, esto. Pero aquí específicamente tenemos estos talleres que les pueden servir mucho. Cada uno de los talleres, de nuestros talleres, tiene especialistas. Entonces, muy, muy recomendable. Y una vez más, Marijo y Rosy, agradezco esta labor que están haciendo de acudir a todas las facultades de la Universidad Veracruzana. Esa es nuestra meta, acudir a todas. Claro que vamos por partes. Ahorita acudimos el viernes a Medicina, gracias a los directores de Medicina, que también tuvimos muy buen recibimiento y fue muy bien acogida la idea de los talleres. Maestra Laura, ¿nos puede repetir su número, su extensión, para las personas que nos están escuchando y que quieran? Cómo no. 842-1700, extensión 10345. Y ahí básicamente pueden acudir conmigo los representantes, maestros, alumnos, directores, secretarios académicos directamente y solicitar los talleres que hagan falta en su facultad. Y tenemos 20, ¿eh? 20 así talleres. Así es que espérenlos en las facultades. Estaremos visitándolos una o dos veces por semana, dependerá de los tiempos que tengamos. Y pues agradecerles por su valioso tiempo, por esta información tan padre que ustedes también como estudiantes nos comparten y es parte de interactuar y de retroalimentar las emisiones de Naturalmente Universitario. Igual a la maestra Laura, pues muchísimas gracias por estar como siempre con nosotros. Agradecer a quienes estuvieron conectándose, Concepción Hernández Sosa, Toñez Valdivieso, saludos, Rosa Elena Conchita. Montesoro, hola. Lalo de CS, muchísimas gracias por los saludos. También a Lili Levet, muchísimas gracias. Gracias a todos los que cada semana nos escuchan por radio, nos ven por transmisiones en vivo, también de este lado los de Instagram. Y agradecer también a Joel Bonilla, y la siguiente semana vamos a hablar sobre el tema de enfermedades de transmisión sexual, mitos y realidades. Y bueno, vamos a lanzar también la dinámica como esta semana con el tema, así que pueden utilizar el hashtag yo si me cuido para comentar todo lo referente al tema. Agradecer a nuestras escuchas semanalmente que están con nosotros, y esto fue Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU presentaron Naturalmente Universitario, un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria. Desde Jalapa, Veracruz. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en Internet. www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea.